5, 4, 3, 2, 1, fire. Ya lo hace más adrede. Baila la cumbia sabrosa, la cumbia la goza como a ella le gusta. Y va moviendo su cuerpo, parece que viva porque es una bomba. Bomba, esa muchacha sí que es una bomba. Con su meneo ella te provoca. Bailando cumbia ella se vuelve loca. Esa muchacha sí que es una bomba. Se prende fuego aquí en la gozadera. Cuando va moviendo sus caderas, todos los hombres ya la están deseando, y ella lo hace más adrede. Ella lo hace más adrede. Baila la cumbia sabrosa, la cumbia la goza como a ella le gusta. Y va moviendo su cuerpo, parece que explota porque es una bomba. Bomba, esa muchacha sí que es una bomba. Con su meneo ella te provoca. Bailando cumbia ella se vuelve loca. Esa muchacha sí que es una bomba. Se prende fuego aquí en la gozadera. Cuando va moviendo sus caderas, todos los hombres ya la están deseando. Que ya lo hacemos adrede.